Sé que te va mal en esa relación. Buscas libertad para tu corazón. Y muchas veces sientes deseos de abandonarlo. Pero el temor te obliga a que tengas que soportarlo. Con tu almohada, marca en tu cuerpo lágrimas que se derraman. Muchas veces te lastima con la mano y su palabra. Y al pasar el tiempo, ya por él no sientes nada. La primera vez que te levantó la mano fue algo devastador, algo inesperado. No supiste perdonar con dolor en el pecho. Y hoy perdiste la cuenta de las veces que lo has hecho. Otra noche más que te vuelve a herir. Ocultas tus heridas, tratas de fingir. Son tantas las promesas que no va a cumplir. Por eso te tienes que ir, olvídalo. Otra noche más que te vuelve a ir. Oculta tus heridas, tratas de fingir. Son tantas las promesas que no va a cumplir. Por eso te tienes que ir, olvídalo. Te mata, todos los días te mata. Con palabra muy dura, se fue la ternura. Se va de jangueo, hace travesura. Te mata, todos los días te mata. Con palabra muy dura, se fue la ternura. Se va de jangueo, hace travesura. Y sé que tienes miedo de abandonarlo, pues no te atreves a enfrentarlo. Pero a la larga perderás por no intentarlo. Y cuando sea muy tarde vas a lamentarlo. Te miras en el espejo y no te reconoces. Te escondes de amistades que tu situación conoce. Pero el camino al cambio depende de ti. Libérate de esas cadenas y sal de ese mundo gris. Otra noche más que te vuelve a herir. Oculta tus heridas, tratas de fingir. Son tantas las promesas que no va a cumplir. Por eso te tienes que ir, olvídalo. Otra noche más que te vuelve a herir. Oculta tus heridas, tratas de fingir. Son tantas las promesas que no va a cumplir. Por eso te tienes que ir. Te mata, todos los días te mata. Con palabra muy dura, se fue la ternura. Se va de jangueo, hace travesura. Te mata, todos los días te mata. Con palabra muy dura, se fue la ternura. Se va de jangueo, hace travesura. Oye, porque es necesario que el varón que es cabeza del hogar, así es. Trate a la mujer como es digno, siempre. Que la trates como un vaso más frágil, por siempre. Que la trates como una princesa, en todo momento. No la maltrates, no la mates con palabras obscenas, no la mates con tu rechazo, jamás.